Hola chicos, espero que estéis disfrutando de nuestra nueva aventura con Scooby-Doo, pero nos gustaría hacer una pausa para deciros qué debéis hacer si os ataca un tiburón. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del perdón. Fuera de este círculo ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Sábado por la tarde, bienvenidos todos a la casa de Randy Mex, donde estamos aquí el equipo de Normas de Equivocación al completo, grabando el que va a ser el mejor programa, sin duda. Escuchadlo, no os vayáis durante el programa, por favor, mejoramos al final. Tenemos no, con joder, nosotros. Porque como hay que mejorar con los sketches que tenemos. Que no lo saben, Randy. Tenemos con nosotros a Randy, el anfitrión de la casa. Hola, bueno. Le robamos las Coca-Colas de la nevera y le pegamos cuando no mira. Pero soy muy feliz, gracias. Estoy yo también, Bob, vuestro amigo Bob, amigo y vecino y otras ¿vecino? Cosas maravillosas. ¿Vecino qué? Bueno, vive cerca. Ah, ya sé ahora quiénes son los vecinos que follan. Los que viven al lado de vos. Claro. Los follavecinos. Estupendo. ¡Basta! Sigamos introduciendo personajes. Está a mi lado Freddy Burgis. No somos ¡hola! Ni personas ya. Freddy Burgis ha dicho hola. ¿Algo más que decir, Freddy Burgis? Hola otra vez. Increíble. Este hombre es puro ingenio. Tenemos también a Go. Esto a mí me parece muy fuerte. La semana pasada empiezo con esa por la tarde en Madrid y me echáis la peta. Empieza él y no le decís ni pío. Luego. A ver, es la diferencia entre el carisma y Gon, ¿vale? ¡Joder! No, ¡que era broma, tío! ¡Que era broma! Este hombre sale llorando hoy. Tenemos también... Hay gestos aquí, se están pasando Coca-Colas y droga probablemente. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos también a Jarditas. Y me dejan hostia, tío, vale, es que, ya, es que ¿no? Jarditas es mujer, te me refiero a como cosa. ¿Qué tenemos hoy? Jarita, pegar una leche o algo. Toma, leche. Toma, ha por sido... Bob, tengo que decirte real. Que no se puede empezar el programa diciendo sábado por la tarde en Madrid. Joder, canastos. Ya no, cortadle y ponerte nervioso. Venga, chicos, no he hecho esto 80 veces y estoy nervioso. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos esta tarde? Tenemos noticias además hilarantes. Hablaremos de macroeconomía, hablaremos de fútbol, estas cosas que nos caracterizan. Randy nos contará qué le ha parecido su reto. Randy, avánzanos, ¿qué te ha parecido tu reto? Así o peor incluso. Todos reaccionan igual. Seguiremos con las aventuras. Es duro, verdad. Seguiremos con las aventuras de pasión de Canilanes y tendremos una nueva innovadora sección improvisada 5 minutos antes del programa. Sí, literalmente. ¿Qué más tenemos que contaros también? Hemos hecho una encuesta vía Twitter. Han contestado unas 7 o 8. Y nos hemos pasado sus respuestas por el forro. Más o menos empatado. El rimor y las noticias de Didicon. No, pues, pero a ver, no lo hemos pasado por el forro. Es como, ¿qué me queda mejor? ¿Esto o esto? Esto, pues me pongo lo otro. Hemos creado un tercer concepto. Ya lo veréis. Os avisamos también de que estamos por Twitter, @ndequivocación, donde podéis interactuar con nosotros en tiempo real. Más de 500 followers. ¡Increíble! Son 501, o sea que tampoco... ¡Son más! ¡Ego, chicos! ¡500! ¿Entre 5? ¿100 para cada uno? ¡Oh, Dios mío! También estamos en Facebook, donde podéis interactuar también con nosotros, aunque no en tiempo real. Y también estamos en el mail, normasdeequivocación@gmail.com. Además de eso, recordamos que tenemos una sección todavía abierta, que es la de sketches invitados. Envía tu sketch, nos reiremos de él y tenemos que pensar... Abierta desde 2011. Le diremos, no, respetamos tu sketch, en realidad no nos gusta, nos reímos de él. ¿Y qué más tenemos? Pues no sé si mucho más, porque esto es Normas de Equivocación, programa 79. ¿Cómo se las arregla para conseguir esas noticias? Un buen periodista no consigue noticias, Jimmy. Un buen periodista las crea o inventa. Tú eres un rata y no eres sexy. Cuando te coja, en calor de ti. No, pregunte. ¿Qué cojones no, no es? ¿De dónde ha salido eso? ¿Qué es esto? He buscado Call of Duty canción, la primera que ha salido para la bomba. Para... Mancilla, ¿por una canción no original buenísima? ¿Para cuándo la banda sonora del programa? Porque es que... y la ponemos en la NormasCon. Lo dejamos caer. Yo lo voy sembrando. Ya poco a poco, semana tras semana. Y empezamos las noticias hablando de videojuegos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De Call of Duty? Claro, nada nos había dado una pista. Sí, ha aparecido esta semana. Ha llegado a muchos lugares en su versión de PC con el disco 2 de Mass Effect 2 en lugar del juego por el que los compradores habían pagado. ¡Infamia! ¡No, traición al comprador! ¡Dios! ¿Dónde Randy, está la oficina del consumidor? Llegó el comprador. Hola, me he comprado. No, el friki este. ¡Hola! ¡Me he comprado el Mass Effect 2! Sí, sí, sí, sí. Y el Mass Effect 2 y sale dentro del Mass Effect 2 y en el segundo y en el primero y no me hallo en la ciudadela. Un saludo a jugadores del Mass Effect. Que a mí me gusta Mass Effect. Pues he hecho Ciudadela y tal. Soy. Claro, estabas haciendo de ti mismo, ¿no? Yo cuando juego soy el comandante Separ, que voy por el espacio y entonces hago muchas cosas. Y, bueno, ¿cómo sigue leyendo? De momento, desde BioWare han afirmado que no es casualidad. Si el universo piensa que se debería estar jugando a Mass Effect en este momento, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? ¡Hijos de puta! ¡Ay, qué cachondo los de BioWare! Oye, que muchos jugadores no van a poder jugar al Call of Duty. ¡Que han pagado 70 napos por nada! Hombre, se puede devolver el juego y es tal, es el universo. Puedes ir a la tienda. Oye, perdona, que este no es el juego que he comprado. Dame otro que esté bien. Lo que ha pasado realmente es que los de BioWare han dicho: ¡quedaos con el disco 2! Volvéis el 1, jodéis, me la pela un rato largo. Desde una más de equivocación sabemos la verdad. La verdad, que además tenemos es un sketch muy bueno. ¡La verdad! Tenemos la verdad absoluta. Y realmente se quería hacer un crossover entre ambos mundos, ¿lo sabéis? Sí, ha quedado estupendo, ¿eh? Ha sido... Y el resto me distrae la canción de fondo. Y el resto de compañías, para no quedarse atrás, ya han empezado con sus propios crossovers. Un sketch que nos ha quedado... cuentas, niquelao. Que te ha quedado estupendo, sí, a ti. ¿Por qué? Oh, nena, ¿sabes qué es lo que más me gusta de San Andreas? Que puedo hacer lo que quiera, puedo hacer que me la chupe quien yo quiera, puedo matar a quien quiera, ¿lo entiendes? Aquí yo soy el rey. ¡Estás libre, Jimmy! Tranquilo, Bill. Solo me persiguen 15 coches de policía por haber matado a esos putos negratas. Lo de siempre, ya sabes. Tengo una nueva misión para ti. Ajá. Ve a la casa de tu chorba. Hay problemas. ¿Algún problema, cariño? Calla y bájate del coche, puta. ¿En movimiento? Así es, Jimmy, nena. ¡Llámame! Bueno, pues nada, es aquí. Vamos a cumplir la misión. Un momento. ¿Qué demonios es esto? ¿Guisantes? ¿Por qué coño me tiran guisantes? ¡A tomar por culo! ¡Toma! ¡No les hace nada! Y, ¡ah! ¡Me siguen cayendo guisantes! ¿Pero qué? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿No lo ves, cariño? Ya te dije yo que un jardín era la mejor idea en San Andreas. ¡Que venga el siguiente! Plants vs. Gangsters, próximamente en Steam. ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me comen! ¡Ayuda, policía! ¡Alguien! ¡Mamá! ¡Rápido, marines! ¡Maldita sea! ¡Esto es una guerra! ¡Corred! ¡Agente herido! ¡Piénsalo otra vez, comandante Johnson! ¡Es imposible que consigamos acabar con su barrera! ¡Son demasiados! ¡Tendremos que enviar a nuestro mejor soldado! ¡No queda otra opción! ¿El italiano? Pero es un poco rarito, ¿no? ¡Mamma mía! ¡Confiamos en usted, soldado Mario! ¡Defienda los intereses de América! ¡Maldita sea! ¡Me han dado! Por favor, que alguien coja esta flor que dejó caer de manera poética. ¡No, Jimmy! ¡No! Mario, es tu oportunidad. Coge esa flor y acaba con esos malditos Charlies. Okidoki. ¿Sobrevivirá? Si no, siempre tenemos la siguiente opción. ¡Luigi Time! Call of Mario, próximamente en las mejores consolas del Reino Champiñón. ¡That's a me, Luigi! ¿Pero quieres callarte en una vez, soldado? ¿No ves que estamos en la guerra y nos van a localizar y lanzar una bomba? ¡Una! ¡Ah! Oh, Luigi lucha again. ¿De dónde sacas estas cosas? Sorpresa, quiero que sorprendas cada fin de semana. Pones en Spotify. ¿No era diptongo? Esto no lo puedes encontrarla, ¿eh? de juegos confundidos a cantantes desnutridos. ¡Ah, qué bien, porque rima y tal! Hablamos ahora de muñecos sexuales, por eso cantantes desnutridos. Una cosa, yo siempre tengo una duda porque yo nunca he tenido ni una muñeca sexual ni un muñeco sexual. Y como poseedores de muñecas y muñecos sexuales, ¿no es más fácil comprarte un vibrador que un muñeco sexual? Que es una coñazo ponerlo ahí y sacarlo. ¿No es más fácil comprarte un coño en lata que una muñeca hinchable? Pues lo mismo. Una muñeca hinchable, un muñeco hinchable te da la experiencia completa. Un vibrador solo. Bueno, experiencia completa. Te lo puedes llevar a abrazarle y hablar. Pues no te comer palomitas con él. Al final te puedes decir, ay, cariño, te ha gustado y tal, sí. Más concretamente hablamos del muñeco que vende la empresa Pipe Dream o Pipe Dream. Sueño de tubería. Sueño de tubería. Sí. Oh, ¡it's a me! Con la forma y cara de Justin Bieber. ¡Bueno! Justino Bieber. ¡Qué grimaca, eh! El muñeco de tamaño real, o sea, de 1,55 más o menos. Sí, retaquillo, sí. Viene incorporado con gorra, quitadita, micro y cascos. A ver, ¿quién no ha follado alguna vez con gorra, micro y cascos? A mí me parece lo habitual. Que lo diga, aquí no mismo. Se ha metido ahora un micro por... Bueno, por favor, esas cosas para el doctor, ¿vale? De hecho, lo hizo Justin Bieber. Así saben sus discos, se mete un micro y... ¡Un saludo, Justin Bieber! ¡No nos demandes, por favor! Este muñeco cuesta $26. Tampoco está. Selena Gómez demandó a la empresa por una frase que viene en la caja del muñeco. Sí. Es esta. Selena puede chupar la punta de mi Grammy. Y de mi... ¡No fastidies, Freddy! Espera, ¿esto tiene doble sentido, Freddy? Cuéntanos más. La sutileza del mensaje. Chupar la punta de mi Grammy. Aunque esto de poco ha servido, ya que ella y Justin han roto esta semana. Esta información que colamos siempre aquí en las noticias como... Aunque la demanda no ha servido porque han roto. Estupendo. Siguiente noticia, por favor. Esta noticia la he elegido. Yo la he elegido porque... Y la has escrito tú aquí, ¿no? Y luego... No llores, no llores. Aquel día desayuno cereales. No llores, porque tenemos con nosotros a nuestro aguafiesta particular. Sí. ¡Justin Bieber! ¡Oh! ¡Buenas tardes, amigos del Heavy! ¡Qué Heavy ni qué leche! ¡Pero si su música es más grande que las manzanas podridas! ¡Pero qué sabrás, idiota perdedor! ¿Cómo se nota lo malo que es el hablar por hablar? Yo hago música Heavy a tope, es parte de mi nueva imagen, ¿sabes? Entonces puede usted cantarnos alguna de esas canciones Heavy estas que le definen. Prepara tus oídos, porque sí, vas a tener un orgasmo sensorial, que así es como me conocen en mi casa. Justin Bieber, productor de orgasmos, genio del amor, Heavy satánico y guaperas en general. Venga, ¿puede cantarte una vez y acabar con este martirio? Preparaos para el Heavy más satánico que hayáis oído nunca. A tope. Te echo de menos, mi amorcito. Bueno, es la primera estrofa, pero se nota ahí el dolor Heavy, la fuerza. Señor Bieber, ¿se puede saber a qué leches viene esto? ¿Cómo que a qué leches viene? Es mi nueva imagen, carajo. Es que no habéis visto la noticia más importante de la semana. Lo de la huelga general sí ha sido muy duro, pero no sé. ¿Huelga si... general? La única huelga que hay conmigo delante es la huelga de chochitos secos y más ahora. Sí, lo dice usted por Selena Gómez, ¿no? O como yo la llamo, idiota que no supo aprovecharse del mejor cuerpazo del mundo. ¡Mirad qué bices! ¡Mirad qué bices! Pero, señor Bieber, si es un trozo de solomillo que se ha puesto debajo de la manga para abultar, si lo estamos viendo. Ya sé lo que estáis pensando. ¿Que está llevando mal la ruptura con Selena Gómez? No, que quien fuera solomillo para tocarme la piel. Seamos sinceros, señor Bieber. Todo esto de ser heavy y musculoso tiene que ver con que la echa de menos. ¡Yo! ¿Pero cómo voy a echarla de menos si ya he encontrado el nuevo amor de mi vida? ¿Qué? ¿Pero qué dice? En exclusiva para normas, notición aquí. Mire, aquí está. A ver, espera que lo saco. ¡Hola, la qué cuerpazo, mi amor! Pero, señor Bieber, si es su propio muñeco hinchable, esto es patético. Claro, el amor de mi vida, igual que yo, y ni siquiera tengo que decir nada para trincármelo, al contrario que al resto de fans. Así que dime, guapo, ¿vienes mucho por aquí? No, no hables, vamos a la cama directamente. ¿Entonces lo de los muñecos hinchables fue su idea? Pues claro, era la mejor idea para olvidar a la tonta esa. Total, solo tuve que decirles que bajaran un poco el tema de ahí abajo para que no se asustaran al verlo, así que al muñeco le mide solo 39 centímetros. Pero por lo demás, ahora tú también puedes follarme, nena. Ven, nena. ¡Quite, que me saco un ojo! ¿Pero no sabe usted que lo está vendiendo sobre todo en tiendas especializadas en artículos gays? ¡Claro que sí! Porque todas quieren follarme con esto. ¿Qué? ¿Qué? Pues eso, que lo venden para lo que lo venden. Pero también se lo compran muchachas de buen ver de esas, ¿no? Que insemino cada día con mis gigantes. No, pues... no, hombre, señor Bieber, la verdad es que no. Esto va para el público que va. Si fuera usted un Robert Pattinson o un Aston Kutcher... ¡Pero si soy mejor! ¡Tengo unos pectorales que quitan el hipo! ¡Miren! ¡Miren qué pectorales! ¡Bueno! No se ofenda, señor Bieber, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? ¿Y qué me dicen de mi fabulosa voz? ¡Baby! ¡Baby! ¡Baby! ¡Nunca pasará de moda! Si tengo unas cuerdas vocales que solo ellas se mojarían el coño de cualquier piba, ¿eh? Señor Bieber, tanto que hablar de coños mojados, seguro que no está usted ocultando... Lo siento, pero a partir de ahora solo haré con gente interesante. A ver... ¡Oh, hola, gente interesante! ¿Qué tal? Oh, ¿Quiere usted dejar de hablar con su muñeco, señor Bieber? ¡Oh, qué bueno estás! ¡No, es que soy irresistible! ¡No, no digas una palabra! ¡Ven aquí, guapo! ¡Hala, buenas tardes, señor Bieber! Venga. ¡No soy gay! ¡Empieza la fiesta aquí! Y de niños cantantes a niños actores. Te va a dar igual. Hablamos de Superdetective en Hollywood. No jodas. Cuéntanos más. Oye, ¿no salió antes, hace tiempo una rana que hacía que daba esta canción? Sí. Ay, era horrorosa. Crazy Frog, Crazy Frog. Y había videojuegos. Que jugué a juego de DS. ¿Por qué? Era horroroso, era de carrera, sin motivo para una especie de Mario Kart cutre. Algún día lo comentaré. Mario Fuego. Bueno, Superdetective en Hollywood tendrá una nueva vida con una TV Movie. ¡Bien! Y que servirá lo que todos de, pedíamos. Servirá de piloto para una nueva serie. Será tan buena como basada Superdetective en el hijo de Axel Foley. ¡Genial! JJ Abrams. ¿Era esto o hacer Superdetective en Hollywood 4? Y dijeron, bueno, no sé, ¿qué puede tener más éxito? A TV Movie, sin duda alguna. Superdetective en Hollywood Junior. ¡Bien! Yeah. Hombre, después de Ace Ventura Junior era de esperar ese tipo de cosas. James Bond Junior. ¿No tendría que ser Superdetective Junior en Hollywood? Porque el Junior es el detective, no el Hollywood. No. Se llama Superdetective, no. Primer apellido en, segundo apellido Hollywood. El propio Eddie Murphy ha avanzado que aparecerá en varias... En el episodio y en la serie. ¡Qué lujo, Eddie Murphy! Haciendo de 10 personajes cada vez. ¡Increíble! Que a veces está decaído en la miseria. Hace de Hollywood también. Además aparecerá y dirá, ¡hola! Y ¡es Eddie Murphy! Y aplaudirá, ¡bravo, bravo! La TV Movie tratará sobre el traslado del hijo de Foley de Detroit a Beverly Hills. ¡Genial! ¡Qué argumento genial. Tan novedoso! Increíble. ¡Qué Billy Wilder hay aquí! Esto es... Pero como siempre, chicos, hemos viajado al futuro. Increíble. Y hemos sacado los archivos de una de las mejores productoras de Hollywood. Y no nos han demandado ni nada. ¡Mejores! Para traeros en exclusiva un larguísimo, larguísimo sketch. Largo de cojones. Largo, pero bueno. Hoy estamos tirando mierda sobre todos los sketches antes de que empiecen como para predisponer a la gente. Sí. Ah, pues bueno, pues no era tan malo. Pues hemos dicho antes que el programa era bueno, joder. Bueno, que tenemos eso, el avance. Que tenemos un sketch, coño, venga. Tenemos proyectos. En un lejano planeta. Bienvenido al planeta Pandora. Un hombre deberá comulgar con la naturaleza. Jake, eres nuestra única esperanza para salvarnos. Mientras sus hijos se quedan en casa. ¡Papi Jake, soy el Navi más feliz del mundo! ¡Yo! Pero en esa casa, en ese lejano planeta... Chicos, ya podéis levantaros. Los niños han ido de la habitación y los juguetes por fin podemos cobrar vida. ¡Yeeha! ¡Buzz Light Bomb! ¡Y que lo digas, Woody! ¡El hombre sujeto derecho! ¡Y que lo digas, Woody, Navi, un dios y los niños! ¡Yeeha! Avatar Junior, próximamente en Disney Channel. Bueno, ¿qué les ha parecido? ¡Excelente, señor Cameron! ¡Excelente! Sí, aunque hay algo que me escama un poco. ¡Tranquilos! ¡Tiraremos muchas cosas a cámara para que se note el 3D! Sí, pero no es eso. No es eso. La historia es original. Parece como si ya hubiéramos visto esto en algún sitio. ¡Pues claro! ¡Tan original como la de Avatar! ¡Eso es suficiente para mí! ¡Proyecto aprobado! ¡Siguiente! ¿Sabes, Ricky? Esta idea de juniorizar todas nuestras películas es brillante. ¿Verdad? Aún recuerdo cuando empezamos a hacerlo con nuestras películas más antiguas. ¡Oh, Metropolis Junior protagonizada por David Schwimmer! ¡Qué gran ideaca! ¿Qué pasa, negros? ¡Joder! ¡Oh, señor Tarantino! ¡Pase, pase! ¿Pero qué os habéis traído aquí, putos negros? ¡Ah, ya sé! ¿Queréis saber de mi nuevo puto proyecto? ¡Más dos bichas zorros de Murdoch! ¡Mi puto genial homenaje al puto equipo! ¡Ay, ajito, maquipi! ¡El puto cine erótico de la historia! ¡Señor Tarantino, ala! ¡Pare! Ese proyecto ha quedado cancelado. Ahora queremos que se centre en una nueva línea de cine infantil. ¡Una puta línea de películas infantiles! ¡Ver coño pasa por nuestra puta cabeza de negros, negros de mierda! ¡Puto maricones, hijos de puta! Señor Tarantino, por favor, piénsalo un momento. Tenga una actitud más abierta. ¡Abierta de patas como tu puta jodida madre, puto negro! ¡Pero estoy vendiendo, tío! ¿Qué coño os pasa, gilipollas de Hollywood? ¿Pero veis que soy un puto infante terrible? ¡Un niño duro! ¡A mí la puta Pixar me come las pelotas! A ver, tranquilo, Tarantino, tranquilo. Le damos una idea para ponerle ruta, ¿vale? Por ejemplo, cogemos su último guión, ¿vale? Mire, aquí, que cada vez que alguien diga joder negro, puede decir hola, querido amigo. Sí, cada vez que en vez de puto o jodido, puede decir feliz o alegre. Hay que alegrarse con la felicidad de estos felices, queridos amigos. Y en lugar de felizmente meterse las felices balas en las sienes unos a los otros, entonces, ¿qué narices hacen? Pues haga que se den abrazos. ¡Ya lo tenemos! Junior Angun Chainer ya está en camino, Quentin. Me cago en tu puta felicidad de negro de mierda, hostia puta. Aprobado, siguiente. Me cago en vuestra puta madre. Me salgo de Hollywood y muero al jodido cine puramente independiente. Ala, ala, que sí, Tarantino. Hombre, el señor Lucas. Buenas, Chiquets. Señor Lucas, usted también se apunta a nuestra nueva ola de innovación. Pues claro, Chiquets. Star Wars Junior, Indiana Jones Junior, America Graffiti Junior, Howard el Pato Junior. Yo lo veo todo. Los derechos me los abonan a mi casa de Malibu, ¿vale? 2 millones de euros por personaje. A de un ens. Riggy, esto funciona, Riggy. El éxito. ¿Sí? Buenas. Pues sí, ¿quién es usted? Yo soy Brad Bird. ¿Recuerdan que habíamos quedado para hablar de mi nuevo proyecto? ¡Oh, Brad Bird! El director de las de obras maestras como Ratatouille y Up. No, oiga, que yo la no... persona perfecta para dirigir El Señor de los Anillos, la comunidad junior del anillo. El comienzo de 7 nuevas trilogías inspiradas por el mundo de Tolkien. Pero no dijeron otro día... Me dijeron que me financiarían mi drama épico sobre el desastroso terremoto de San Francisco. Reacciona, Brad. Eso fue el otro día. Antes de que pensáramos en esta innovadora línea cinematográfica. Así que, díganos, ¿hay en ese drama épico niños y dibujos? Hombre, pues no, pero... ¿Y los niños cantan sobre el terremoto? Pues no, pero... Entonces es totalmente improducible. Ah. Pero tranquilo, Brad, porque te produciremos la versión Junior. ¿Junior? Sí. Claro, Riggy, brillante idea. En lugar de San Francisco será una ciudad de juguete. Y en lugar de un terremoto será una avalancha de piruletas. ¡Qué demonios! Y el lugar de la historia que este tío haya escrito serán las aventuras de un grupo de niños en la guardería. ¡Otro éxito asegurado! ¡Brad, lo has vuelto a conseguir! No, Iván, que yo no... Sí, hola, John. ¿Qué? ¿Dirigir Cars 3? Pero, John, yo quería producir mi película y ya que luego va... Pero yo... ¡Vale, no me pegues! Rayi, compra los derechos a este tío para evitar que nos plaje la idea de la avalancha de piruletas en una ciudad de Playmobil y busquemos a un director de talento. De hecho, espera, el otro día fui a ver Hora Punta 6 y déjame que te diga que ese Brett Ratner es el nuevo Spielberg, ¿eh? ¡Hecho! ¡Brillante, Rayi! ¡Brillante! Juguemos a arma y esclavo. Juguemos a arma y esclavo. Están haciendo símbolos sexuales aquí en el estudio. Por el amor de Dios, símbolos sexuales. Símbolos sexuales. Haciendo una polla con la... ¡Chicos, basta, chicos! Pasamos de versiones junior a perversiones adultas. El per de perversiones está aquí en mayúsculas por si no lo habíamos pillado, ¿vale, chicos? Venga. Ah, que va de perversiones. Ah, increíble. Hablamos de la famosa trilogía 50 sombras de Grey. Y es que una mujer británica... ¿Alguien de la mesa se ha leído 50 sombras de Grey? No, me encanta, no lo tengo en la mesilla. No sé de qué va, ¿eh? Christian Bale no es mi... Christian Bale. Christian Bale. No, pero ninguno nos hemos leído los tres libros y no los tenemos en la mesilla, ¿vale? No, pero conozco a gente que sí. Sí, espera, ¿hay gente que se ha leído ese libro? Sí. Claro, por ese gente y no tú. El amigo de una amiga me ha contado todos los libros, por eso sé todos los detalles acerca de ellos. ¿Y sabes qué pasa al final? 50 sombras liberadas, ese tipo de cosas, ¿no? ¿50 no. qué? Es el tercer libro, 50 sombras. ¿Cómo sabes el título? Joder, ¿no tienes el título? Ah, no. Si no han leído el libro. Eso es. ¿Cómo sabes el título? ¿No sabes el título? O sea, si yo te digo El Retorno del Rey. ¡Ah, cómo te sabes el título si no has visto la peli! Chicos, una mujer británica que sí se ha leído el libro. ¿Qué dices? Se quedó maravillada. ¡Sabe leer! Lo he metido todo esto que estamos hablando en el guión, lo he improvisado, es increíble, tengo un don. La mujer británica que se había leído el libro y se había quedado maravillada con, y esto sale en el guión, lo leo literalmente, con las experiencias sadomasoquistas de la novela. Esta mujer trató de practicarlas con su marido. ¿A quién no le apasiona que le peguen en el culete? El marido en cuestión se negó y culpó, comillas, al maldito libro, comillas, de los nuevos ímpetus sexuales de su esposa, que ha acusado al marido de, comillas, ¡soso! ¡Oh, Dios mío! No podía haberlo acusado de nada peor. Pues si hubiera sido de infiel o de terrorista, no sería peor. No me quieres poner una máscara de cerda y ponerme pintas en los pezones. ¡Soso! Que eres un y soso. Esto es matrimonio, esto no chicos. Lo hacen en el libro. Como lo sabes, Javier, si no te lo has leído. ¿Qué hacen en el libro? En el libro igual le pego un azotito, ¿no? ¡Toma! ¡Joder! ¡Una mierda! Chicos, este matrimonio ha entrado en proceso de divorcio. ¡No! ¡No! ¡No! El hombre ¡salvaos! Hace... El hombre aceptará que el suyo no es un comportamiento razonable para evitar que se discutan en el juicio los detalles de su vida sexual. Y señor juez, yo me hacía masturbaciones. Me hacía masturbaciones. Y a veces me hacía menos turbaciones. ¡Nivel normal! ¡Hasta siempre! Tenemos en exclusiva al marido, que ha cedido a contarnos de forma anónima, increíble, totalmente, ¿Cómo ha vivido el drama de su separación a condición de que no desvelemos su identidad? Buenas tardes, señor Bro. ¡Uy, por poco lo digo! Buenas tardes. La audiencia está muy interesada en saber más acerca de su estremecedora historia. Para empezar, ¿es la primera vez que tenía un conflicto con su mujer por este tema? Verá, la verdad es que no. Ella siempre ha sido muy muy literaria. Ambos hemos sido muy aficionados a la lectura y esas cosas, ¿sabe usted? ¿Y qué tiene eso que ver con vuestra relación? Es una afición como cualquier otra y desde luego es bonito compartir así algo con tu pareja, ¿no? Algo así. Sí, claro. Yo también pensaba que era normal, pero la cosa es que tras nuestra boda empezó a mostrar un lado oculto. Ella sola organizó nuestra luna de miel, obligándome a tirarla a un volcán inactivo en Islandia. ¿Perdone? ¿Cómo lo oye? Es mala hora, le dije yo aquello de contigo me iría al centro de la tierra, porque la mujer se lo tomó al pie de la letra, y como llevaba un tiempo leyendo obras de Julio Verne, pero no pasa nada porque la hice entrar en razón a tiempo. ¿Y cómo lo consiguió? Aprovechando que era una gran fan de las novelas de Tolkien, y ya que habíamos ido al volcán, se conformó con tirar el anillo en el Monte del Destino. Claro que la tía me arrancó el dedo de un mordisco con el anillo de casado y todo. Miren. ¡Ah! ¡Qué asco! Pero bueno, al menos no tuvimos que tirarnos por el volcán. Bueno, sí, a buscar el dedo con el anillo, pero es que me había costado una cifra considerable y eso no es nada. Años después acompañó a la clase de nuestro hijo en su viaje de fin de curso. Bueno, pues perfecto, ¿no? ¿Qué problema tiene eso? Pues que se acababa de leer El Señor de las Moscas, ¿sabe? Así que no se le ocurrió otra cosa que detener el autobús en medio de un páramo y dividir a los niños en dos grupos. Y ahí los tuvo matándose unos a otros por el último bocata de nocilla que quedaba. Y al final, por darles una lección, se lo zampó ella. Qué irónica, ¿eh? Qué maja mi puri. Pero menuda psicópata, ¿usted no hizo nada al respecto? Bueno, la verdad es que podía haberlo hecho, pero por aquel entonces tampoco tenía muchos problemas reales con ella. Vale, que siempre había que decir lo que ella quería porque si no me metía la cabeza en una jaula llena de ratas, ¿sabe usted? Al más puro estilo 1984. ¡Ay, qué tiempos! Pero... Y supongo que apuñalar a los padres del pequeño Potter en la casa de enfrente mientras él miraba y salía gritando ¡el niño que vivió! Tampoco fue del todo correcto. Pero... Y prefiero no hablar de las dos semanas que me tuvo encerrado en un armario sin comida ni agua diciendo que me buscase la vida, que había mucho por explorar en Narnia. Pero nos deja usted de una pieza de One Piece. Pero después de conseguir todas estas barbaridades. Estoy aquí. ¡No! ¡No podemos seguir! ¡Policía del humor! ¡No! ¡Tiene usted detenido! Estoy por echarle Dani, la peta sin salir del personaje, caballero. Esto no estaba en el guión, tío. No improvises. Vale. A ver, bastante malo lo que hay en el guión como para encima meter cosas no, nuevas. No. Vale. Lo segundo. Pero nos deja usted una pieza. Pero después de conseguir todas esas barbaridades, va usted y se niega a realizar unas sencillas prácticas sexuales con su señora. Pero si lo que os ha contado ya era mucho peor, ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla, caballero. Y esa razón es... 50 sombras de Grey es un panfleto pseudo porno gráfico desagradable y mal escrito. Es el Dan Brown de la literatura erótica, por favor. ¿Qué es esa mierda de la diosa interior? Me niego a participar en nada que haya sido inspirado por semejante esperpento. ¿Me está diciendo que después de todas las putadas que le ha hecho la loca de su mujer, su única pega para seguir la corriente se basa en la calidad del libro? A ver cómo se lo explico. ¿Ustedes lo han leído? No. ¡Es que es muy malo! No tienes ni idea, ¿eh? ¡Pero ni idea! Hostia, la que faltaba. Mierda, mi puri. Pues parece que tenemos en exclusiva también a la esposa protagonista de nuestra historia. ¿Puede ofrecernos su punto de vista? ¿Punto de vista? Me parece muy bonito todo. Muy bonito que traigáis a este pazguato a echar mierda sobre mí cuando es incapaz de apreciar la lírica y apasionada fantasía de E.L. James. ¡Incapaz! Como todos vosotros. ¡Incapaces! ¿Qué sois unos incapaces? ¡Ay, ay, ay, señor! Quiero un Christian Grey en mi vida. ¿Por qué no tengo un Christian Grey? ¿Por qué tengo que tener a este soplagaitas frígido e impotente que es incapaz de desatar a mi diosa? ¡Otra vez con lo de la diosa de las narices! Antes a tu diosa le interesaba más zumbarse a los enanos de jardín del vecino al grito de ¡dámelo todo, Tyrion Lannister! Por lo menos por aquel entonces me dejabas en paz. Pero que me molestes por ese librucho, por esa novelilla del 3 al cuarto, ¡arpía! ¡Inculta! ¡Impotente! ¡Papanatas! ¡Vete a leer! ¡Ay! ¡A ver si te estoy matando! Bueno, un placer haberos tenido aquí con nosotros para el Zumbados. Nos vamos a la siguiente noticia. ¡Mi vajilla! ¡Mi vajilla! ¡Oh, sí! ¡Tírame otro plato a la cabeza! ¡Ves cómo te iba a gustar! Tengo un día muy fatal. Todo me sale muy mal. Me suena el móvil. ¿Cómo vas? Precisamente en ti pensaba. Ay. Ha llegado el momento de reivindicar esta canción. Por encima de todo. De todo. Los Pistons. De todo. Por encima de la vida. Yo creía haberlo olvidado. Solo quiero decir una cosa. Tenemos en el plató, bueno, no exactamente, tenemos en Twitter a Mara, que se ha leído la trilogía de Encima de las Sombras de Grey. ¿Por qué? Si queréis preguntar algo, es vuestro momento. Sí, ¿por qué, Mara? ¿Por qué? Dice que es... Sí, que es mierda puta. Ella bueno, entonces todavía... ¿Por qué has seguido leyendo después del pequeñero? Oye, quizá quieras saber si al final le daba algo más que un azotito. Oye, pues leo la última página. Te lees un resumen en Wikipedia y al final le cortó la cabeza. ¿Qué ha pasado este tiempo? De mujeres que leen a mujeres que escriben. Tío, ¿qué? ¿Las mujeres escriben en esta época? ¡Qué atraso! O sea, leen y escriben, pero o sea, ¿de qué van? ¿Qué será lo siguiente? ¿Que puedan votar? Y barrer, bueno, joder. Barrer para lo que sirve, claro, joder, jardita. Vamos ahora con el caso de una británica, Georgina Campbell, que tiene apellido de sopa. ¡Hola, Georgie! O de Bruce. O de Bruce. Joder. Resulta que esta mujer ha escrito una novela llamada Las chicas derribadas. ¿Qué vale. no ocurre? Me parece bien. Has dejado la pausa ahí para que digamos cosas, pero no. No, es que las chicas derribadas. Es que si yo sonaba... ¿De derribadas? Son o de Londres o de Madrid. ¡Ay, Dios! No. Hemos pensado prácticamente la misma mierda de chico. No, eso no es para sentirse orgulloso. Randy, por eso no tienes que dejar pausas, ¿vale? Tú lees, ¿Cuál es el problema de que haya escrito la novela? ¿Cuál es el problema de que haya escrito la novela? Que la ha escrito íntegramente con su BlackBerry en un periodo de 4 meses. Las BlackBerry son las máquinas de escribir del futuro. He leído hoy que BlackBerry quiere volver a lo que era, superando al iPhone. Lo pueden intentar. La novela de 55.600 palabras, que son unas cuantas. Pero tampoco es muy larga, ¿eh? No, tampoco es, demasiado. Está contada al completo desde el punto de vista de un mensaje de texto. Todos mis amigos son mensajes de texto. Freddy, no Jardita, lo dices con la misma gracia. No, Jardita ha puesto una cara de... ¿Me das asco? Es que tienes que haber Un poquito. No pasa nada, chicos. Podéis pegaros a la salida, ¿vale? La cosa es que, apuesta supongo, la novela tiene incongruencias estilísticas. No, espera. ¿Tiene incongruencias estilísticas una novela escrita como por MSS? Por MSS. Dejadme que no se hablas. La novela ya ha sido publicada en formato papel y cuesta 16 euros, que yo creo que es un crowdfunding aquí entre todos. Una compra asegurada, chicos. Pero no solo eso. Por la imprenta, porque estaba ahí en color, ¿sabes? Han hecho cada letra de un color distinto. Además, chicos, tenemos aquí con nosotros en exclusiva, el trailer del biopic de esta escritora sin igual. Increíble. Georgina quería lo que toda persona busca en su vida, cumplir su sueño. Bueno, niños, después de hablar de la actualidad política de España, contadme, ¿qué queréis ser de mayores? Peluquero. Veterinario. Escritora. Anda, Georgina, ¿quieres ser escritora? ¿Cómo me identifico contigo? Yo también quería ser escritor. Toma, te voy a hacer entrega de uno de mis bienes más preciados. Mi vieja libreta, donde escribí más de 400 historias y que he llevado a todas partes desde hace 20 años. Espero que la conserves como el tesoro que es. ¿Qué dices, Tolai? En los métodos de Georgina se salían de la norma. Bueno, pues vamos a analizar esa obra de la que tanto me has hablado. En un lujo de no sé, la joven niña desaparecí en un cajón sin salida. El miedo le arrebató y se apoderó de él. Pero entonces sacó su anillo Magic y el haz de los deseos. Aparecí y le concedí un deseo. La joven pidió volver a ver a sus padres, pero la haz no podía concederle es fin contra plus. A ver si me he enterado. Va de un hombre y su reflexión acerca de la soledad que le aborda en su vida y la separación de su mujer y de sus hijos. ¿Pero qué dices tú? ¿Es que no sabes leer en castellano o qué? Joder, si va a ser verdad que los editores sois cortitos, ¿eh? Igual si no los cubieras con tu móvil. Pero los verdaderos problemas de Georgina iban más allá de la escritura. ¿Cómo? ¿Qué te pasa, hija? ¿Necesitas ayuda? No, viejo, solo quería un put bor de pun. Ay, espera que salga mi hijo, que igual te entiende, que controla eso de las tecnologías mejor que yo. Que te he bajado del community de esos. Por favor, quería un bor de pun y un bor de chocolate. Ah, claro, tronca. Vieja, una barra de pan y un donut de chocolate. Pero sus problemas no le impidieron encontrar el amor. Sí, siga así. Me gusta, no pars, méteme hasta el fondo, la siento mucho. Ay, no sé cómo puedo vivir sin ti tanto tiempo, mi vida, haces que me sienta más listo. En real creo que es bastante tonto y solo estoy contigo para inspirar en mi nueva novela y para full. ¿Pero qué va a escribir tú una novela si no sabes ni hablar? Antes la escribo yo. Lo de follar, sí, mira, eso sí que sabe hacerlo. Dakota Fanning. Act in my novel script con Blackbird. Robert De Niro. Pues está mazo guapa. Russell Crowe. Editada. Y Robin Williams como el profesor. Lo has conseguido, Georgina. Aunque bueno, literalmente contar esto es contar el final de la película. SMS, sin miedo a SMSar. Próximamente en los cines, que dejen usar móvil. Donde la rima y el humor se unen, nace Rimor por Diddy Kong. Con este rimorcito perderemos oyentitos. Me quitaré la gorrita y la dejaré quitadita. Don que hoy no ha venidito, pero que la Wii U ha salidito. Será todo un fracasito si no me contratan prontito. Y este ha sido el rimorcito de Diddy con su amiguito. ¿Han escuchado ustedes Rimor por Diddy con? Qué desastre, ¿dónde voy? Diego estoy. ¿Esto es un musical? ¿Vamos a cantar aquí? ¿Qué? Me da miedo que pongas canciones. ¡Normas! Me da miedo que pongas canciones de normas de equivocación. ¡Has vuelto gótico, Randy! Ojo, antes de empezar el reto, pregunta que se hace en Twitter al amigo Marco Bosio: ¿quién es el friki en normas? ¿Cómo? Pero hay un friki en normas. Especifique, por favor. Pero friki en plan... No, perdone, aquí somos todos otakus, caballero. En plan zoofilia. ¡Kawaii! ¡Otaku de Snake! Sí, porque a mí me gusta mucho el manga. ¡Qué asco me dais todos! ¡Por favor, muy friki! Yo me disfrazé de Usagi de Sailor Moon el otro día. ¡Kawaii! Todo a la vez. ¿Qué es el reto, chicos? ¿Qué es? No ¿qué sé, es, lo pone, que no pone nada más. No ponéis que es el reto. ¿Cómo vas a saberlo yo? No ¡llevo dos sé. Años aquí! ¡No! Bueno, ¿qué es el reto? El reto es un elemento, una sección donde nos mandáis vuestros películas más odiadas, series más odiadas, videojuegos más odiados, música más odiada, libro más odiado. Igual les no pueden gustar. De... Les pueden gustar, pero que crean que nosotros a ver, lo vamos a odiar. Algo que sea infame, algo que nos vaya a dejar vomitando, que nos vaya a dejar llorando por las esquinas no y pases. Que nos vaya a traumatizar y vayamos no te a tener pesadillas. Como no, Wizard. Me ha pasado a mí varias veces ya. No, no te pases que esta gente lo hace y lo sabe. Se han propuesto varias de esas. Hijos de puta. Y nos podéis nos podéis enviar los retos a normasdeequivocacion@gmail.com o por Twitter o como queráis, pero o por carta. Avenida de la Paz 27, claro. Quinto derecha, 0057 Madrid. Por telequinesis podéis anotarlo también. Igual en VHS, nos los mandáis. Oye, un paquete con VHS. Es que yo tengo beta. En Super 8, tiene beta como el jamón. Yo tengo alfa. Como nos ha dicho, como os ha dicho Mara, nos volvéis a enviar también fax y microchip, que son dos formatos del futuro. Es el futuro, y el fax es el formato del futuro. Bueno, y el reto de hoy, Disaster Movie, ha sido enviado por Thanos. ¡Thanos! Ahora te voy a dar lo tuyo. Te voy a dar... ¡Te voy a dar! ¡Thanos! ¡Thanos! ¡Llegamos a las manos! ¡Empieza el reto! ¿Vale? Cuando quieras. No esperaré hasta Halloween, porque tengo más de equivocación. Vamos a empezar el reto. Hay películas, chicos... ¡De equivocación! Perdón. Hay películas malas. Que me salta. Sí. Hay películas con las que me he sentido malas. Insultado. Y hay películas que me han dolido como si me metieran ladrillos en la cabeza. Y luego están normas, ¿no? Y luego está esta peli, Disaster Movie. Que yo decía, va a ser una peli entretenida, ¿no? Va a ser una peli buena. Sí, o sea, es que sí, claro. Sé. Típica chorradita de comedia, de no sé qué. Ah, venga, que te gusta la típica. Pillastre ahí la comedia. Es como si me cogieran el corazón, ¿vale? Lo explotaran ante sí. Mis ojos. Y era referencia. Pff. Es todo un es como Van Hunter, entonces. ¡Hola! ¡Hola! Referencia. Yo escuché a Cel Espiñol y estaba diciendo: ¡ay, porque Dragon Ball me encanta! Y Dragon Ball me encanta. Hola, hola, chiquets, me encanta Dragon Ball. Quiero dar gracias a Thanos por haber aprovechado sus 20 euros en el crowdfunding para hacer que mis ojos lloren sangre y causarme un trauma de por vida. Están ¡muchas gracias! ¡Bien aprovechados, Thanos! ¡Felicidades! De hecho, muy bien aprovechados estos 20 euros. Preparados para un festival de referencias que es doloroso. Y vamos a empezar la peli. Va. Venga, tope. Pintarme de color. Año 10.001 antes de Cristo. Ese es el primer chiste de la peli. Okay, en vez de 10.000, es 10.001. Ya. Le sumo un 1. Como la peli 10.000. Como la película 10.001. No lo pillo. O sea, ese chiste ya se ha quedado viejo. Y 10.000 tiene 2 años. Ya está. Bueno, pues hay un tío que persigue a nuestro prota, un mamut, persigue a nuestro prota. Y le pisotea. Mamut chiquitito. No, es muy grande. De hecho, se hizo mierda. Sí, de hecho, mierda, porque, ojo, Will, que es un troglodita, que es nuestro prota, se cae una boñiga gigante. ¡Ay, qué risa, caca! Y dice, caca, qué bueno. Y dice al levantarse, ¡mierda! ¡Ah! No iba a decir papagayo, porque no existía. Porque se ha caído la mierda. ¡Ay, qué bueno! Y después sigue andando y se encuentra con un tío de gladiadores americanos. Y dice, ¡gladiadores americanos! Y empiezan a pelear y sale un árbitro y les arbitra, pero no vale de nada. Esto se deja a un lado. Porque gana Will al final, ¿vale? Gana Will. Pero la cosa no tiene realismo. Will es el prota, ¿vale? Es la mierda. Sí. Will es el prota. Entonces, espera, que toca apuntes. Will, prota. Y aparece un animal. Caca. Aparece un animal que le persigue. El dinosaurio pedorro. Podría ser. Es un diente de sable, dice. Un diente de sable. Que no. ¡Es Amy Winehouse! ¡Ah! Porque Amy Winehouse es un diente de sable, en realidad. Y dice, claro. Y Will, cuando sale Amy Winehouse, dice, oye, no estaba muerta, ¿no? Cuando sí, se hizo. No. Y dice, Amy Winehouse. Dice así, como con mucha risa. Entonces, Amy Winehouse se droga. Porque la auténtica Amy Winehouse se drogaba. Referencia a la vida real. Pero dice, es que he bebido gasolina. Y me es gracioso porque la auténtica Amy Winehouse bebía gasolina. Y le dice, bueno, te vengo a informar que va a llegar el fin del mundo. Es gracioso porque no tiene gracia. Y te lo voy a enseñar. Y saca un Mac del pelo, un ordenador, y le enseña su perfil de Facebook. Ah, que no, Facebook. Y cuyo estado en Facebook. ¿Qué pasa, colega? Parece que es de normas. Y cuyo estado en Facebook es: volverá a rehabilitación pronto. Ajá. Ah, ¿por qué? Y se murió un poco después. Eso hizo la película de un El destino es mejor guionista, ¿eh? Total, le dice: chico, Will, el destino del mundo pasa por la calavera de cristal. ¡Oh, Dios mío! Ya creo saber por dónde me quiere llevar esto. Es sutil, es sutil. No lo entiendo. Es ¿Eso hace cosa. Referencia a Star Wars y la calavera de cristal? Sí, por ahí va la cosa. Entonces saca una botella de whisky, del pelo también, dice, ¡para el centro y para adentro! ¡Ay, se la bebe porque era alcohólica! Y ahora viene el primer corte. ¿Qué es que os vais a morir? ¡Os vais a morir de la risa! Oírlo. ¡Atención, sí. atención! Este es el primer corte de la peli. ¡Gases! Es Amy Winehouse eructando. ¡Ay, dura! Sigue, sigue. 5 minutos más de lo que debería durar. Y va, Y mientras, al tío, el pelo como se le mueve caructo. Mira, porque ha acabado. Y sigue. ¡Hala! ¡Qué bonito! Para que sigan los dinosaurios pedorros, bro. De los eructos. Y sigue. Sí, qué humor, bonito. Parece padre familia. Peor. Qué asco. Sí, qué asco. Sí. ¿Qué os ha parecido el primer corte? Bueno, ¿no? Pues es de los mejores chistes de la peli. Gon está llorando ya de la risa, ¿eh? Deja de llorar ya, tío. Que vamos, por favor, se está escogiendo. Pero todo era un sueño. Nada de esto ha pasado. 10 minutos y medio minuto de eructos tirados a la basura. Bueno, en Los Serranos fue toda la serie. Eso sí. Giroja argumental. Porque la serie valía tanto que tirarla a la basura era demasiado. El otro día, por cierto, salió Resines diciendo: fue un error el final de Los Serranos. ¿Y haberle elegido tú? Yo tengo la teoría de que el final de Los Serranos en realidad van por el mismo lado. Los Serranos. Los Serranos. Y es una teoría seria. Wildes, algún día os lo explicaré. Una teoría serriano. ¿Qué? Por favor, no. Chicos, serriano. Chicos, sí que os interesa mucho esta no peli. No se ría, ¿vale? Serriano. Will. Podría seguir así ahora. Riensines. Will, nuestro prota, Will, sí. Despierta en la cama. Ah. Al lado de su novia. No reconoce el día anterior donde despertó en el árbol. Sí. Y ve que en el calendario está marcado el día con una calavera. Sí. Porque es el fin del mundo. Sí. Ahí está marcado. Me he perdido. De cristal. Sí. Y la novia de Will dice, sí, hola cariño, y despierta a otros dos tíos que tiene al lado porque estuvo follándoselos al día anterior. Es que tenemos una relación libre y abierta porque Will, ¿libre o ocupada? Sí. Will no se atreve a comprometerse y entonces pues lo tiene. ¿Qué ha pasado ahí? No sé. Will quería hacer algo. Will rompe con Amy. ¿Ves? Sí. Y el rap suena y tal. Will rompe con Amy y dice, me voy a mi fiesta de mi Super 16. Ah, aunque tiene 25 años. No lo entiendo, Super 16. Sí, es un programa de MTV. Ah, vale. Es donde se celebran fiestas de 16 años de niñas pijas. Ah. Dice, voy a mi fiesta de los Super 16 años porque cumplo, no los cumplo. Realmente tengo 25, pero nunca cumplí 16. Yo qué sé. O sea, en fin. Pues si no lo sabes tú, tío, que es el que lo has visto con nosotros. El mundo se está acabando mientras tanto, pero bueno, no importa porque atención, porque ahora viene, os vais a descojonar. En la fiesta, sí, se encuentra con una tía muy fea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! Vale. ¡Qué tía de feas! ¡Tremendo! ¡Que tiene bigote! ¡Te lo arranco mordiscos! ¡Y es uniceja! ¡Joder! ¡Qué bueno! ¡Cómo nos reímos! Y otra que tiene pelos en la tripa y en las tetas. Y hace topless. ¿Se le ven las tetas? No, las tapa. Un letrero que pone: las chicas peludas se vuelven salvajes. Y ella dice mientras tanto: las chicas peludas se vuelven salvajes. Por si no habías pillado el chiste. Si no sabes leer. A ver, la gente que ve esta película probablemente no sepa leer. Es imposible. A partir de aquí aparece el doctor Phil. Hace un chiste y dice: te demostraré por qué me llaman doctor Phil-on. No lo pillo. Filón, como un filón. ¿Es el Dr. Phil auténtico? Porque creo que el Dr. Phil había salido en algún Scary Movie o alguna cosa de esas. Que se me da igual. Entonces aparece una forma de desacreditar. Nuestro coprotagonista, Calvin, el amigo de Hobbs. No, la amiga. No, iba a hacer ese chiste yo. El amigo de Will, que intenta hacer una broma muy graciosa. Coge a uno que está durmiendo y le intenta depilar las cejas. Ah, qué dice, gracioso. ¿Me ayudas? Y se lo dice a Javier Bardem de No es país para viejos, que aparece por la puerta. Coge y mata al tío que está durmiendo. Pero es el auténtico Bardem, ¿verdad? Este sí. Totalmente. Es que ahora que está en Hollywood le dicen, le ofrecen una película del tío Baba. Y este es el chiste, le mata. ¡Pum! ¡Muerte! Ya está, acaba ahí. Porque, si se muere, no puedo hacer más chistes malos. No se refería a eso cuando le dijo de ayudarle. De fondo aparecen dos tíos haciendo de super salidos. Uno dice: soy Lover. En vez de McLovin, ahora soy Lover. Lover. No funciona. Y entonces Calvin trata de matarlos con la pistola. O sea, estás haciendo ya parodias de películas que son semiparodias en sí mismas. Sí, pero esto no se supone. Podrías que tener no en vez de tu camiseta de McLovin una camiseta de Lover. Oye. Y serías como. Mira, la ¿se referencia supone que esto de la parodia referencia. Pelis de desastres o luego, parodia todo luego, tipo de luego, películas? Luego. Parodia todo. Entonces aparece Carmen Electra. La de verdad, ¿eh? La de verdad. Mucho nivel. De hecho, hay mogollón de críticas de Affinity. Merece la pena por las tetas de Carmen Electra. Porque no tengo comida. No tengo internet. Bueno, Carmen Electra aparece de la nada y le dice: mata a los de super salidos, pero dale efecto a la bala para matarlos. ¿Efecto? No importa lo que diga, porque entonces ella, la Carmen Electra, empieza en un ring de boxeo a tener una pelea con la novia de Calvin, del negro, ¿vale? Sí. Pero, o sea, ¿hay un héroe en esta película? Sí, qué asco. Pero todo queda en nada porque era imaginación de Calvin. ¡Otra vez! Joder, de verdad. Me hace duro, pero es que esto, realmente... Esto está llegando al nivel de Perfect Blue. Giro sobre giro sobre giro, una cosa que me tiene loquísimo. Total, que dispara la bala, rebota en la pared, rebota en otra pared y mata al Dr. Phil. Y dispara otra vez. ¡Es el Phil del Dr. Phil! ¡Ay, Dios! Si no hacemos juegos de palabras, esto se pega, pega, pega. Y me mata... he contratado para la siguiente secuela. Enhorabuena, Gon, tío. Eres mi héroe. Y mata a Javier Bardem. Y al final por allí. Le da efecto a la bala y mata a Carmen Electra. Pero nada, esto importa. ¡Otro sueño! No. Aparece Juno con su novio. Cantando. Y su desayuno. Y Sunny. Y aquí tenéis. El Sunny. Claro. Bob, ¿has visto la peli? No. Es un joder, Bob. Y aquí tenéis el chiste de Juno cantando. Ya veréis, ya veréis. Yo me parto ya. Juni, ¿por qué no decides abortar? No eres lo que se llama una mojigata. Una mojigata, ¿eh? Con una abortar con mojigata. ¿Cómo lo podría hacerlo yo? Ya le canta Juno. Tendré el bebé como la hermanita de Britney Spears. ¿Qué? Tu semental no fuiste un George Clooney. ¿Qué? Y ahora entérate que he subastado al bebé en eBay. ¡Toma! eBay, ha dicho eBay y George Clooney es una peli. Muchas referencias culturales. Eres un adolescente que habla como si tuviera 3. ¡Bien! Ya está, es el chiste. O sea, meten como 25 muerte palabras donde tienen que meter 6. Yo pensaba que es culpa del doblaje. Yo pensaba que la versión original la gente se muere. Gana, tío, es que, ¿sabes que una película doblada es como no verla, tío? Chicos, o sea, chicos, doblaje, chicos, mata, tío, chicos, mata, chicos, mata, está llegando, mata. Está llegando. ¡La trama! ¡La trama! ¡Ha vuelto la trama! ¿Qué trama? ¿Qué del mundo? La novia de Will. ¿Puntitos o algo? La novia de Will aparece en la fiesta con un modelo de Calvin Klein que va en ropa interior. Porque claro, son de Calvin Klein. Klein. Entonces un hombre anuncio de Calvin Klein. Entonces, es un modelo real de Calvin Klein. Entonces en 3D. Entran los de High School Musical. Lo que faltaban para el duro. Y te explican la peli hasta el momento. Te explican lo que ha pasado. Que no ha pasado nada. Vale, porque es muy complejo. Pero eso molaría, ¿eh? Que estuvieras viendo una peli, yo qué sé, de cualquier cosa. Una peli de origen, David una cosa Lynch. De no, de David Lynch. Y de repente aparece High School Musical y empieza a cantar. Pues esto es un tío que está en una habitación, pero luego no está. Parecido. Vais a escuchar la canción, no entera, porque son 3 minutos de canción. ¿Y por qué no la vas a escuchar entera? ¿Quieres escucharla entera? Sí. ¡No! Bueno, vamos a escuchar un trocito para que veáis lo bien doblada que está esta canción, la canción de esta peli. ¡Ey! Esa noche, vamos a pillar. ¡Ey! Esa noche, sin el ponche, alguien se va a mear. Humeando. Y aquí viene humeando, mira, escuchad. ¡Ah, oh, qué bueno! ¡Han pensado en todo! ¡Está humeando! Amigos, ¿qué tal? Nivel normal. ¿Qué estáis? Veros, me alegra mogollón. Y ahora te explica la peli, ya veréis. Mi exnovia Amy, mi colega Calvin. ¿La habéis contado yo? ¡Ah! ¡Ese es un chiste! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bien! Experimento en la uni con chicos. ¡Oh! Eso fui una puta. Pues no, Boxy es alguien famoso, no lo sé. ¿En la página? No, los calzoncillos, los Boxy. ¿Qué pasa? Seremos siempre amigos si el enemigo la ciudad no destruye. Porque hoy hay un enemigo que está destruyendo la ciudad, ¿vale? ¡Es mi Godzilla! Estás hablando de esta vale película, para Evangelion. Estás hablando de esta película como si intentaras buscarle un hilo conductor. Luego, tío, luego lo hay. Lo has visto mal. Y sigue, ¿eh? Explicándote la peli. Pues ¿cuántas cosas han pasado? Un negro me tiré, ha dicho. ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco! Y a los Jonas Brothers les te pilló. Voy a hablar en serio, o sea, por un momento, ¿eh? A ti te está gustando, esta ¿verdad? Película es muy mala, ¿no? ¡No! ¿En serio? No, es así a bote pronto. Yo lo dejo caer. Y os digo una cosa, esta no es la peor canción de la peli. ¿Por qué cantas? ¿Qué? Él tiene un rap. Y de fondo le ha gustado. ¡Yo! Tiene un rollo calipso ahí, de fondo. Tu clic, clon, clon, clon. Igual. Etcétera, etcétera, ¿vale? La canción sigue y sigue durante 3 minutos 58 segundos. Lo tengo cortado, sí. Empieza la trama porque cuando acaba esta canción llega un terremoto a Nueva York. Disaster. Ay, putupum, chumpuchum, putupum. Vamos a dar nombre a la película. Y la radio informa de un terremoto o una mierda de esas. Es otro chiste. Porque hay una cita informativa. Porque a lo mejor no es un terremoto. Entonces, es otra cosa. Están todos tranquilos. Una lluvia de mierda. Y dice, ha caído el Bronx. Bueno, ¿a quién le importa el Bronx? Ha caído Harlem. Le da igual. Una pena. Ha caído un Häagen-Dazs y todos. ¡No! ¡Oh, no! ¿Cómo son... que no? Sí, ¿cómo que un Häagen-Dazs? Me lo como. No, que ha caído. Que ha caído un meteorito con Häagen-Dazs. Y entonces se ponen muy nerviosos porque son muy, ¿sabes? Muy así. Total, sí. Salen esto a la. Está siendo muy gracioso, chicos. Nuestros héroes. Salen a la calle y entonces en la calle aparecen 5 tías en bikini. Ah. Y una dice: ¡me he cagado! Y salen y no para no volver. ¡Hostia, qué dada! ¿Con profagia? Yo quiero pensar que eso tiene algo más. Porque a veces salen y dicen, ¡me he cagado! Y se van. Igual, si lo pones más despacio en la línea de audio, te están contando un chiste como mucho más elaborado. Total, miran para otro lado y dicen, ¡Dios mío! ¡Hannah Montana! Un meteorito ha matado a Hannah Montana, chicos. ¡Bien! Si lo hace esta película, no es bueno. Ah, vale, es verdad. Porque eso que haga esta película no es bueno. Dice, ha matado a Hannah Montana y Hannah Montana se despierta y dice: ¡hola, gracias por que me han matado ese meteorito! Y empieza a decir que es inmediata de merchandise y que se muere 5 veces y resucita 5 veces. No puedo parar de reír. Me está poniendo de mal humor. Yo estoy riendo por y dentro, entonces, ¿vale? Entonces por chicos, tranquilos. Porque entre medias aparece Hancock. Sí. Mano polla. Que intenta volar. Mano polla. Que intenta volar y se le pega contra la farola. ¡Ah! Es gracioso porque estaba borracho, ¿no? Ya está, es el chiste. Chistes de golpe son graciosos, funcionan siempre. Nuestros protas entran en un almacén abandonado y ahí aparecen las protas de sexo en Nueva York. Es gracioso. Toma. Porque son las protas de sexo. Están pegando York. Zapatos. Y o algo. No, dice literalmente: son las de sexo en Nueva York. Son NSYNC. Clavao, pero clavao. Total, que entonces empiezan a pelear. Perdón, este es otro corte, ¿eh? No quiero spoilearos. Vaya corte me has pegado. Entonces, Juno y Carrie de Sexo en Nueva York empiezan a pegarse. No, no, de Stephen King, ¿no? Empiezan a pegarse hostias. Pam, pam, pam, pam. Y Juno, ojalá chiste. Juno le tira la leche de los pezones a la cara. ¡Toma! ¡Toma! Es muy bonito, es muy hidratante. Y entonces el bebé sale y le pega patadas. Y Juno dice la frase más asquerosa que he oído en una película en mi vida. Más queremos que me queremos cagado. Oírlo. Chúpame la placenta. Ah. Y entonces sale Tom Cruise y lo hace. No se la come. No tenían dinero para contratarle. Hace entonces una referencia a una verdad incómoda, porque sí. Y Juno dice, creo que voy a romper aguas. Y le tiran agua a los protagonistas. Una verdad incómoda, esta película existe. Sí, totalmente. Llega la noche. Y entonces vemos el sueño de Will, que sueña que es el prota de Jumper, por algún motivo. ¿De jumper o de palomita? ¡Ay, Dios mío! Y luego sueña con el príncipe Caspian de las Crónicas de Narnia, que le mata. Y ensartado dice: ¡eh! Él se cargó la saga de Star Wars. No lo entiendo. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Literalmente, el tío está haciendo como de jumper. Sa, sa, sa, sa, sí. Entonces, en una de estas que se aparece, aparece encima de la espada y se ensarta. Y Caspian dice: ¡eh! Él se cargó la saga de Star Wars. Claro, porque el protagonista de jumper es el protagonista de Star Wars. Es el Anakin, sí, bueno. Hayden Christensen. Buena, buena referencia. Buena. Ay, madre vamos, mía. A tope. Vamos a dejarlo aquí, si os parece. Con esta mirada asustado. Por favor, por favor. Podemos ir a Pasión de Caínas y después acabamos con la peli, que yo sé que queréis. Sí, yo que... quiero acabar con la peli, pero para siempre. Y acabarla con ella, literalmente. Acabarla con ella. Acabarla con ella. Tío, tú estudiaste literatura, no me engañas, tío. Ya no sé ni hablar por culpa. Tú estás versado en estas cosas. Totalmente. En anteriores episodios de Pasión de Canilanes... ¡Me dio el palo el Richard! ¡Hola, oh, mis queridos amigos! Recuerdo que Jessica me dejó el LP. Ahora mismo se lo traigo. No sé, en un minuto. El Richard... Es mi primo, tío. Tranqui, puto Dani. Si el Richard se acaba de pirar, ¿eh? Hay algo que tengo que confesar desde hace tiempo. Mazo chungo. ¿Quién es Jacobo? ¿Quién es miradito guapo? Un tío maquinote y cachondo a tope que me pone a saco. Hoy les presentamos Una muerte en la familia. Hay algo que debo confesar desde hace tiempo. Mazo chungo. Yo fui quien le birló la pipa a tu viejo. ¿Qué dices, pibe? Toda la puta vida con eso y cuando hiciste un palillo para la dentadura nunca tienes nada. Ándate para acá, Jacobo, que tengo a Rufe entre las patatas. ¿Paletas? ¡Oh, patetas! ¡Patetas! Pero la pipa esa te la metes por todo el culo, ¿eh? A chingar a mi viejo te vas a otro lado. Che, joder, pipa, que te cabreas por nada. Si tu viejo es madera, anda que no tendrá pipas. Por cierto, ¿dónde se ha metido el Richard? Sí, Jacobo dijo que está haciendo alguna parida, mirando cosas esas con letras. Libro. Lo que sea, cualquier mierda y todo guapa. Oye, puto Dani, no estoy yo del todo seguro que hablar con la pipa y en todo el bozal sea lo más guapo, ¿sabes? Porque... Ahí va la hostia. Que el puto Dani la ha palmao. Ahora a ver qué hacemos con el cuerpo ahí todo muerto. Que nos lo cuente el Richard, que es todo listo de esos y acaba de volver ahora. A ver, Richard, ¿se puede saber por qué te has largado el evento más importante, chingacedes de mierda? Lo siento, pero me asusté al veros, pues robé el Disman solo por una razón. Que vinierais aquí y poderos mirar a la cara. Progenitores. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Seguiré siendo un desastre, ya vete, es un cabrón, bastante. ¡Qué emoción! ¡Madre mía! ¡Qué cliffhanger! ¡Me deja colgando todos los fines de semana! Bueno, vamos a seguir entonces con el reto que os veo emocionados. Os veo emocionados. Sí. ¿Queréis saber cómo son? ¿Cuánto queda para que acabe el reto? Oye, espera, queda esto. ¿Habéis visto que hoy hemos clavado el opening de Pasión de Canilanes? ¿Eh? Sí, o sea, ha quedado perfecto. Métrica perfecta, todo genial, todo guapo ahí. Gracias, tío, gracias. Oye, ¿y qué pasará la semana siguiente en Pasión de Canilanes? Tranquilo, chicos, sé que queréis seguir con esto. Will se siente cada vez más triste. ¡Momento del postprograma! ¡Rápido! Tranquilos, Will se siente cada vez más triste y solo sin su novia. Su novia está recluida en el museo, ahí la pobre. Se llaman y ambos dicen: te quiero. Bueno, los dos no, porque a ella no se le oye. Que entonces una advertencia dice: un fallo en una llamada puede pi una conversación. El pi lo hace el tío que lo está diciendo. Pese a todo van al museo a recogerla, pero antes de ponerse en camino, un meteorito mata a la novia de Calvin. ¡Oh! ¡Oh, la novia de Calvin! La había cogido cariño. Joder, ya. Pero a todo el mundo... que estaba su personalidad... Porque de repente aparece, a todo el mundo igual, porque aparece Giselle de Encantada. ¡Hala! Oh. Que sale de una alcantarilla y se une al grupo. También sale de ahí... ¿Encantadilla? En la alcantarilla. Sí, joder. Sale también el príncipe que se pone a cantar y reta a Calvin, al negro, a una competición de baile. En una pista que sale de ningún lado y bailan y uno da vuelta sobre su propia barriga, ¿vale? Y ya está, y se marcha el príncipe. Y ya ¿cuánto está. Queda para que acabe? Tres párrafos. La tormenta, no. La tormenta se acerca, chicos, y entonces aparece Iron Man. ¿Por qué? Pero le cae una vaca encima. ¿Qué tal está hecha la armadura de Iron Man? Le cae una vaca. ¿Qué tal está hecha la armadura? Por preguntar algo. Como de cosplay cutre. Bien. Y entonces le cae una vaca. Entonces aparece Hellboy. Toma. ¿Qué tal está hecho Hellboy? Le cae un toro. Le cae una vaca encima, sí. ¿Es Rompelman? No, es otro tío. No, rompe el menos. Es muy Pelman. Y entonces aparece... ¿Toma? Aparece, ¿cómo? Chicos... Spiderman. No. ¡Hulk! Le cae una vaca. ¡Pero le cae una vaca encima! ¡Qué bueno! Pero Hulk puede con la vaca. Tiene no puede. Es una vaca Skrull. Ya está. Para protegerle, llega a un almacén. Y ojo, porque aquí nos van... una vaca al almacén! No. Nos van a explicar la peli otra vez. Sí, ya sé que me tomáis por loco, pero todo esto está relacionado con la calavera de cristal. Ah, unimos ahí. Por Dios. DPMC. ¿DP qué? Demasiado pa' mi cuerpo. ¿Y por qué lo dices así? ¿Por qué tienes que complicarlo todo tanto? ¿Qué pasa contigo? Tranqui, Tron, no te pongas nervio, que hay confi. Parece la Jessie, ¿no? ¿Queréis dejar de decir sandeces? ¡Ya basta! A ver, ¿quién tiene hambre? ¡Ojo a esto! Esta es Giselle, que coge una botella del suelo de cristal y empieza a mascarla y empieza a salir sangre de la ¡Deliciosa! ¡Qué friki! ¡Qué friki! ¡Come botellas de cristal! Claro. Nosotros somos friki y hacemos lo mismo. Yo siempre hago eso, sí. A mí me gusta comer botellas, sí. ¡Comer botellas es súper divertido! ¡Qué recurrente somos, ¿verdad? Sí. Entonces hay una referencia al zapatófono de Superagente 86. A zapatero. Me llaman y coge el zapato, se lo pasa por la cara y tiene una mierda. ¡Ah, mierda! Volvemos otra vez al principio, el círculo se cierra. Y se pasa la mierda por la cara. Mierda. Cara mierda, Entonces aparecen las ardillas. ¡De Alvin las ardillas! ¡Ay, Dios! Digitales también. Pero son tíos disfrazados o algo. No, no, es peor todavía. Son animatronics muy, muy... ¿Cuánto falta para que todo vuelva a ser un sueño? No, no es un sueño esto. Cantan dos canciones y se lanzan contra ellos rabiosas, dispuestas a matarles. Y Juno dice: ojo, tíos, son Alvin y las ardillas, ¿eh? Porque igual no se les da cuenta que esas ardillas que eran de Alvin y las ardillas eran de Alvin y las ardillas. Igual eran Chibicho. Quiero llorar. No, créeme que no. Entonces pelean un rato y las ardillas matan a Juno. Oh. Pues estaba desangrando. No, no, Giselle, también le había cogido cariño. Lo que no impide para que sigamos con los chistes raros. Y a ver qué chiste. Si lo entendéis. Siguen cayendo vacas. No, si lo entendéis, premio. Lo que sí que tengo es una horrible jaqueca. Frontalín, aplicación directa sobre la frente. Frontalín, aplicación directa sobre la frente. Frontalín. Esto no lo he editado yo, os juro que es así. Frontalín, aplicación directa sobre la frente. Bueno, yo lo veo claro, lo chicos. Lo acabo de hacer. He dicho frontalín, perra, aplicación directa sobre la frente. Frontalín, bitch. He dicho que te lo apliques directamente sobre la frente de las narices. Esto no para, ¿eh? Es como de acuerdo, el compañero de Muellín, la mascota olímpica. Frontalín, hija de. Aplícatelo directamente sobre tu frente. ¿Así? Ya está, en todas partes. En la frente, en la cara, en la nariz, en los ojos. Vamos a decir, ¡te ha hecho en la frente solo! Sí, ya no me media hora. ¡Es fantástico! Ojo, ojo. La jaqueca ha desaparecido, esto pero aún tengo una infección vaginal de caballo. ¿Qué? Ojo. Mirad cómo fermenta. Se ha sacado, ojo a esto, se ha sacado un pan de hogaza del coño y dice, mirad cómo fermenta. Oye, calentito iba a estar. Me ha robado mi próximo número. Volvemos a la calle, donde ven a... Chicos. No quiero ir a ningún sitio, ya quiero llorar en una esquina. ¡Ven a Batman! ¡Una vaca! ¡Que una vaca! ¡Una vaca! Dice Batman, me voy de la ciudad porque es que he estado comprando en Amazon y tal. Y tira un batgancho y un coche se le lleva por delante. ¿Pero qué tiene que ver con poner en Amazon con eso de la ciudad? No está, no. Sin más, son chistes puestos sin más, uno tras otro. Bueno, chistes... Como la música de fondo, ¿no? De la sección. Tengo que decir que uno de cada 400 chistes funciona. Oye, la música... Se llaman todas desastre. ¡Ah! ¡Ah, ya lo he pillado! ¡Qué bueno! Entonces, estaba media hora diciendo esto. Esto es de Vetusta Morla. Ya, pequeño desastre. Yo me voy de este programa. Vetusta Morla, lo que me faltaba. Bueno, entonces va paseando. Vetusta no se ha ido. Está. A mí no Vetusta. A mí no Vetusta nada. ¡Ay, humor! Se encuentran. No me morla. ¡Ah! ¡Me voy! Se encuentran con, chicos, con Speed Racer. ¿Por qué? Ah, porque era por aquel ¿Alguien entonces? Se acuerda de Speed Racer? Y entonces Giselle coge una pistola y le dispara durante un minuto. Toma. Es gracioso porque Speed Racer era mala y todos queríamos disparar al protagonista de esta película. A mí me gustó como adaptación. Si hubieran hecho Dragon Ball así... Como adaptación, pero mejor. Es que es material de partida tampoco que fuera... Una serie mala, la adaptas, te da una peli mala, pero fiel. Pero mala. De el, no, el problema de Speed Racer no es la adaptación. Esto es mucho más interesante que Disaster bueno, Movie. Sigamos. Hablemos de Speed Racer. Chicos, chicos, la fotografía chicos, de exteriores. Ahora va a pasar algo interesante. Abre, se acaba, se acaba. Abre el maletero y en él aparece Michael Jackson con un niño y un mono. Es el ascenso porque aquí se había muerto. ¡Chistes ya, de ¿no? muertos! Estaba vivo por aquel entonces. Da igual. Esta peli los mató a todos. Sale Michael. A él, a Winehouse, a todos. Sale Michael. Oye, ¿Ellen Page va a morir? Yo creo que sí. Cuando vea esta película, qué joven. Llegan al museo y salvan a Amy después de que su novio le pegue varias veces hostias en la cara y Calvin le dé sartenazos en la cabeza. Bien hecho, para ponerla en su lugar como mujer. Jarrita, sométete. ¿Me someto? Vale. Sometida. Amy se saca del coño, literalmente, la calavera de cristal en esta película. Que no me sale del coño, que sí, me sale. y llega la explicación de la película de por qué la calavera de cristal es importante. A ver. La calavera de cristal. Ahí. La que apareció en mis sueños. La leyenda sí, dice que si la calavera de cristal desaparece un día del altar, es el fin del mundo. Terremotos, asteroides, el retorno de las Spice Girls. ¡Ah! ¡Qué risa! El apocalipsis. ¿Sabes todo ese rollo porque eres guía del museo? No, es que he visto Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Es que es lo que faltaba ya. ¿Era por eso? En serio. Dice, hola, igual no queda demasiado obvio. Escríbelo de Indiana Jones para que quede obvio del todo. Porque igual. Esto es Van Hunter, chicos, lo queráis o no, ¿eh? Sí, digo, a ver, es un poco más útil que Van Hola, Cels, en este programa te queremos. En realidad Van Hunter diría: el reino de la calavera que está en la película, ¿sabes? La cuarta de Indiana sí, Jones. Sí, igual de hecho, no lo habéis pillado. Probablemente, sí. Mientras Amy y Will se van a poner la calavera en su sitio, Calvin y Giselle se ven abordados por una parodia de Noche en el Museo. ¡No! Una parodia de Noche en el Museo. Ben Stiller. Amy y Will se enfrentan, saco, ¿eh? Se enfrentan con Beowulf, que dice: hola. Beowulf. Que dicen: soy Beowulf, una y otra vez. Beowulf. Os voy a decir el chiste, porque es visual, ¿vale? No lo puedo a poner. Ver, a ver. Beowulf tiene la polla grande. ¿Qué tiene eso de chiste? Y ya está. Y es gay. Beowulf. Ah. Y es gay, ¿eh? Ahí está. Gay Wolf. Bio gay. Espera, el chiste es que alguien es gay. Sí. El siglo XXI. Sí. Bien. Entonces, mientras oye, tanto, todos mis amigos son Biogul. Los segundos se enfrentan con. La tienen así. Se enfrentan, ojo, con Kung Fu Panda. ¡Hala! Que sale de ningún lado. Es un tío disfrazado de panda. Igual no lo habías notado, ¿vale? Aquí no es un animatronic. No, y por si no ha quedado claro, dice Calvin. Y se tira un pedo. No, es más sutil, dice Calvin. ¡Oh, no me jodas! ¡Kung Fu Panda! Porque igual no habías notado que ese panda gigantesco era Kung Fu Panda. Podrías haberlo confundido con las otras muchas películas de pandas que se estrenaron por esa época. De hecho, durante la pelea, Giselle nos confiesa que es puta y se acostó con el panda en un momento. ¿Qué tiene que ver ser puta con acostarse con un panda? Porque pagó $20 por lo visto. Al final, Calvin gana y besa a Giselle. Pero resulta que Giselle ha sido un travesti todo el tiempo. ¡Qué interesante! Y lo sigue. Y ojo, que esto os va a gustar. Esto es al modo, van el, otra vez. El panda gays. Mata a los dos. Se acabó su trama. Bien. No iba se a ningún ya. lado desde el principio. De la película. No. ¿No tienes curiosidad que está con la calavera? No. ¡No! Amy mata a Beowulf y llegan al altar de la calavera de cristal donde aparece Indiana Jones. Solo que es un negro enano. ¡Qué asco, un negro! Enano y encima enano. Porque Indiana Jones no es negro, no es enano. Y hace una revelación. Si fuera enano, ni tan mal, pero siendo negro. Y hace una revelación digna de Pasión de Canilanes. Dice: soy tu padre, Will. Es una referencia también. Ya está. Entonces hace chiste que y dice: ay, mi cadera, porque es viejo, Indiana Jones. El secreto del geriátrico, ese rollo, búsqueda de la dentadura perdida. Ay, Indiana Jones, Harrison Ford es viejo, chicos, ¿qué podemos hablar de ello? Es un chiste muy de webcomic malo, ¿vale? Sí. Coge y se cae por una ventana y se muere. Ya está. Entonces Will pone la calavera en su sitio y el desastre termina. ¿Y la película? ¡Oh, no! ¡No! ¡O no continuará! Porque queda un final que os va a quejar. ¿Han matado a los guionistas? Queda lo peor de la película. ¡La secuela! Queda el peor corte. ¡Disaster Movie! Varios meses después entramos. Este es mejor que toda la peli. Te doy eso. Este es muy malo. Entramos, chicos, en una parodia del gurú del sexo que nos lleva al final de la película. Un final de película lamentable y que voy a dejar completo para que disfrutéis. De verdad. Dura su tiempo, pero... Bueno, me voy a quitar los cascos. Esto es para todos los que digan: no, la versión original siempre será peor que el doblaje, porque el doblaje te da... Su pausa está. El doblaje, este es el peor doblaje que he visto en mi vida. El peor. Sin discusión. Entonces le da la razón a los de la versión original. Es mejor que el doblaje. Ah, no, perdón. Quiero decir, los del doblaje dicen: el doblaje es mucho mejor que la versión original. Vale, pero bueno, es pero que, eso es no que, lo dice nadie. Es que lo he dicho eso. Sí, el doblaje. Que no. Sí, se dice. Pero bueno, vamos a escuchar el corte y vamos a acabar ya. Te quiero, Will. Yo también te quiero. Ahora bien, chiste, qué chiste. Pero tengo que contarte algo. Soy un mamut. No, ojalá. ¿Qué es? La vaca. Atención, es que, Dios, es que solo pensarlo me está entrando. Soy Justin Timberlake. Aquí tuve que quitarme los cascos del asco que me dio. No lo esperáis. Me tiro a Matt Damon. ¿Te tiras a Matt Damon? Sí. Pues yo a Hannah Montana. Se tira a Hannah Montana. El cabello en la cama de mis padres. Después de lifting las taquillas en el coche con la lengua. También me tiro plebo. Un chiste que, bueno, a ver, lo conocen en América todo el mundo y aquí cuatro frikis. No, aquí por lo de Mickey Nadal está bueno. Pero Playboy también se me tira. Yo me cambio con calma. Ah, bueno, pues, y aparecen todos los cameos de la peli. Me gusta esa rima. Me gusta. Y me enfado de verdad. Yo me tiro a Iron Man. Me gusta. Eso está bien. Esa mola. Se tira a Iron Man. Es I-R-O-N-M-A-N. Y mola su culo de metal. Es genial porque yo me tiro al lobo. Es genial porque yo me tiro al Iron Man. Quedaría bien. Pena más atroz porque yo me tiro las de sexo en Nueva York. Esa me gusta también. Joder, es que os va a gustar. Las de sexo en Nueva York. Por eso pensaba, ¿se pondría celoso el lobo si supiera que nos tiramos al hombre que marca semejante paquete? El tío de Calvin Klein. Todas se tiran a Batman en mi casa, en la Batcueva, y el mayor lobo es nuestro esclavo, resuelve el enigma. Teniendo en cuenta lo anterior, esto está bueno. Sí, sí, te iba a decir. Está bien. Es divertido. Esto le haces cuatro arreglos y vale, vale. Joder, y nos parecerá bueno encima. Sí. Yo te indigné como persona. Es que tú lo estabas viendo. Quizás también te quedas. Es interminable. Cara o cruz. Este es Javier Bardem. Yo me tiro al modelo, está como un tren. Y me gustaría arrancarle sus Calvin Klein. No, Tren Klein, tío, no. Que sí, sí. Como sí, sí. Me lo rima. Yo soy un tío guapo y molo mogollón. Por eso este príncipe se tira a los de High School. Acaba ya. Queda mucho. No, queda. No me gustaba. Sí, en comparación con el resto, mucho. Lo malo, si breve, se queda como algo anecdótico que puedes recordar mejor de lo que realmente es. Está bien, venga, chicos. ¡Ah, mira las ardillas! ¡Qué bueno! ¡Michael Jackson se tira las ardillas! ¡Ofilia! No, ahora se comen las ardillas. ¡La vaca! ¡Esa era la vaca matándole al final! ¡Qué se ha parecido! ¡Precioso, tío! A mí he llorado. Final me ha gustado, lo tengo que decir. ¡He llorado! Chicos, ha llegado el momento de elegir el próximo reto en el que yo no estoy. Yo creo que tampoco. Porque a mí, Agri la Galega me hizo el favor de incluirme en un reto por sus 30 euros. ¿Y lo vas a hacer tú el próximo? Claro, el próximo lo hago yo. Así que entre vosotros tres se queda. Yo creo que tampoco, porque dos semanas... Yo estoy en otro sitio. Oye, no, no es por nada. Yo tengo un freelance, De nosotros tres, el único que no ha hecho reto todavía es Freddy. Eso es cierto. Es Freddy, yo, te toca. Yo creo que por... Porque somos más que tú, ya te toca. Freddy, te ponemos tu nombre aquí. Vamos a quitar el nombre de... Bueno, que de hecho no lo quitamos. Y si sale, se quita después. Vale. Eso es. Vamos a poner... Lo elijo yo, que no que yo participo. Espera, que soy la persona. Primero voy a elegir el, primero reto, el reto con emoción. ¡Ánimo! Que tocará. Fósforo Blanco nos ha mandado Femdom Hell, un webcomic. ¡Oh, Dios! Y vamos a ver entonces a quién le toca. Es un webcomic horrible, ¿no? Veamos. Es un webcomic horrible, sí. Esta soy yo, así que no puede ser. He salido yo. ¡Pum! ¡Te ha tocado! ¡Oh! Es un webcomic precioso, precioso. Por menos sería. ¡Ánimo, Bob! Pero yo solo puedo decir que el tío se lo ocurra. Chicos, nos vamos. ¡Ay! Hasta pronto. Eso nos decían la semana pasada en el estudio. Que vaya. Venga, hasta luego. Hasta luego. Aquí está vuestra carta. Nos vemos. Un aplauso para Freddy. Nos vemos la semana que viene. Un aplauso para Gon. Dentro de 7 días estamos aquí. Un aplauso para Jardita. Dentro de muchas horas estamos aquí. Un aplauso para Randy. Pues dentro de millones de segundos. Tantos no, tantos no. ¿A dónde vas? Pues me moriré. Venga, un saludo para Bob. Gracias. A la mierda todo. Gracias. ¿Os ha gustado el reto, chicos? No. Vamos a hacer postprograma hoy. Todos a llorar. Podemos hacer, no sé qué os parece, una parodia de cada persona que ha estado aquí. O sea, insultar. O podemos gritar, podemos cantar que nos los tiramos. No, espera, ah, que vale, esto no, siempre. Sí. Pero pon la música de fondo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, es nuestra música despedida. Por ejemplo, Bob, Marraelis. Hola, soy Marraelis. No, tío, que te la tiras. Vale, me tiro a Marraelis. Hay que incluir cantando un lugar de la casa. Ahí. Me tiro a Marraelis. ¿Tenés algo? Bob no se sabe la canción. Impredecible, Freddy. Me tiro a Impredecible en el baño. Me ha copiado la melodía. Don Hurtado. Me tiro a Don Hurtado colgado en el tejado. Bien. Jardita. Marco Bossio. Me tiro a Marco Bossio mientras... Cosio. Cosio mi chaqueta. Yo, RTR8, me tiro a RTR888. Aunque mientras, no, como un bizcocho. No vayas ahí, no vayas ahí. Mientras no como un bizcocho. Bien, salvada. No, no. Bob, ¿Sleeping Geek? Me tiro a Sleeping Geek. No tiene que rimar. Mira un clip. Que no tiene que rimar. Que lo mío ha sido casualidad. Freddy. Que ya había pensado y ya te he dicho que bien. Ahora rima, coño. Freddy, a este no te le tires, hijo puta. ¡Thanos! Me tiro no, a Thanos. No vayas ahí. Le meto las dos manos. Ya está. Ya está, solo se lo tira. Gon, con cuidado que tiene marido. Mara. No, yo nada más. Yo a Mara no la toco. Señorita. Jardita. Mayrales, que está aquí al lado. Me tiro a Mayrales. Chicos, rima. Entre palés. Venga, empezar. En el sofá. Estrés. ¡En el sofá! ¡Va por ella! Ella está en el sofá. Yo ya, no por eso nada. Lo digo. Y Javi Maru, que es el último. ¡Me tiro a Javi Maru! Y todo le parece raro. Cuando saqué el látigo, dijo, joder, tío, qué raro es esto. Bueno, chicos. Qué poca gente, hoy. Es que hoy es día de... Fútbol, droga, tetas. I follow you, we will like each other's side for a while. Now as you see, this game is over. Así que aunque duela, intentaré sonreír mientras... ¡11! Me tiro a 11... ¿11 veces? No se te ve muy convencido. Yo creo que para la segunda ya te has puesto el pijama y te lo has medio vuelto. So here's goodbye. Tan pronto. Y Mara quiere que le digamos cochinadas. Venga, Gon, dile algo. Piensa que no tiene marido. Vale, voy a pensar que no tienes marido. Da igual, pero... Rápido, rápido. Es que es una persona... Mara, te voy a hacer muchas cochinadas. Te voy a echar chocolate por encima. Toma ya. Erótico todo. Con has pasado una línea ahí. Y luego si eso te doy una esponja y tal para que te lo quites, porque es que eso te pringa que lo flipas. Da asco, da asco. Dice un chocolate fundido por encima. A mí me pasa muchas veces. Tus problemas están contigo y quieres desconectar. Si necesitas un amigo, amigo, simplemente hablar. Hay que dejar la mandíbula floja para imitar a este caballero. Olvida todo y ven a ti. Le falta la droga. La droga. Espera, espera. Es hora de vivir. Divierte. Parodias de mierda. Encontrar amigos de verdad. ¿Verdad? Es tu paz. Tu loca. Familia en vamos a ver una cosa. ¿Vas a decir lo del crowdfunding para que la gente lo sepa? Sí. Hemos hecho crowdfunding. Podéis donar. Es que hay que comprar hemos hecho croquetas, nos lo vamos a hacer un tupper. Queremos golosinas. Hemos hecho los saludos ya para todos, bueno, para todos, no para algunos. Para los que lo han pedido. Ahí nos han quedado. Nos han quedado ni quedado. 100% es programa. Y luego tenemos los guiones que los vamos a firmar ahora. Y bueno, yo tardaré unos días. Pero, por ahorita os quiero escribir una historia épica de amor. ¿Y qué grabaremos la historia? Pues no lo sé, depende cómo me caiga la persona, pues que me inspire. Un capítulo en cada guión y entonces tienen que encontrarse en la NormasCon. No lo van a hacer. La NormasCon. Hay que preparar la NormasCon. Está fraguando ya el concepto. ¿Por qué te crees que han cerrado el pabellón del Spocomi para NormasCon? Paranormas Activity. Yo nos veo con un stand en el próximo salón del manga. Nosotros solos ahí, nadie viene a vernos. Pero si vamos a tener a Sakura Night-sama 22. ¡Hola, Sakura Night-sama 22! ¿Qué tal? ¡Sakura! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí en nuestro stand, que estamos vendiendo chapas chulis de Naruto y de Sasuke. Pone, me follaría Sakura. Naruto me pone bruto. Sí, como mola. Tengo miedo, chicos. Freaky Power. Yo quiero comentar una cosa, aprovechando que está Jarita, no, Jarita. Hola, aprovechando que está aquí casualmente. Toda la semana. Aprovechando que está Mayrales aquí, quiero que nos cuente un poquitín, en pequeño, que se acerque un poco a mí, que nos cuente esa historia de que estaba. ¿Historia? Sí, de que estaba en el autobús otro día, se le cayó el iPod o lo que lleve y empezó a sonar por todo el autobús, nosotros cantando Cheers en voz alta. ¡Maravilloso! ¡Bien! ¡Genial! Cuéntanos, nos despertamos a todos. ¿Te echaron del autobús? Cuéntanos, por favor. No me echaron del autobús, pero todo empezó. Testimonios. Yo para ir a trabajar cojo dos autobuses. Entonces, en el primero casi me caigo yo, se me cayó el bolso, se me desparramó todo por todo el autobús. Y en el segundo fue cuando, no sé, fui a sacar el iPod y se me cayó. No andábamos ágiles ese día. No estaba muy ágil ese día. Y se me cayó el iPod y al caer el cable se desconectó. Con lo cual pasó a sonar el iPod en alto. Cosa que no debería hacer. No, es un error de diseño si lo piensas. Sí. Porque además justo fue el momento en el que estabais todos cantando Cheers, todos emocionados. Dios, qué maravilla. Sí, un momento muy precioso. O sea, ya media España nos ha escuchado. ¿Tú? Media España en un autobús. Y nos anunciaste, ¿no? El peor es que como... Chicos, esto ha sido normas de grabación escuchando. No me podía agachar a coger el iPod, con lo cual seguía sonando. Hostia, qué duro. Hemos causado un momento humillante a una de nuestras oyentes. Bravo. ¡Genial! Sí. Bueno, a más de uno. Y por curiosidad, ¿la gente te miraba raro? O sea, ¿no miraba...? Sí, claro, me miraban en plan, ¿qué es ese sonido infernal que suena de tu iPod? Y tú disimulabas, ¿no? Como, no es mi iPod. De hecho, yo tengo aquí este móvil. Es la radio que está sonando esto ahí en los 40 horas, está sonando esto. De hecho, dejó el iPod ahí tirado durante media hora. Es que no. Oye, pues yo creo que no somos tan desagradables como la original, ¿en serio? Hombre, claro, la original es muy desagradable. Pues sí. De hecho, por eso la pusimos, porque era desagradable de cojones. ¿Tenéis algo que decir, chicos? Una cosa, chicos. Jardita. Dime, otra vez. Oye, ¿qué haces tú aquí, Jardita? ¿Qué casualidad? Marraelis. ¿Me confundes con quién me has confundido? ¿Con Mayrales, con Marraelis? Mayrales, Marraelis, Miss Jardita. Todo empieza por M y así es igual. Diddy Kong, parecido. Mandy Riggs. ¿Se está creyendo en serio lo de la NormasCon? Marraelis. Hay una cosa que tenemos que explicarte, verás. La ironía consiste en decir lo contrario de lo que va a pasar. De lo que va a pasar o de lo que se piensa. Ah, pero chicos, que no vamos a hacer normas con nosotros. Y las 25 camisetas que hemos comprado ya, ¿qué? Pero no lo vamos a hacer. La producción de galletas que estoy haciendo para la ¡ay! Ahí. Galletas con el escudo así de Norma. ¡Jugar a Hombre Lobo! ¡Que venga la NormasCon! Si queréis venir como público, no para jugar a Hombre Lobo de Castronegro porque nos falte gente. No. Si queréis venir como público, yo tengo un sofá de triplaza. Esta casa tiene un aforo máximo de ahora, 156 chicos, personas. Luego tendréis que jugar a Hombre Lobo de Castronegro. Concepto. Pero... un programa con jugando a Hombres de Castronegro en directo. Yo quiero hacerlo. Oye. Y borrachos. Eso suena de temporada 11, más que de temporada 6. Pero venga. Todavía tenemos ideas, chicos. ¡Por fin! 5 años más. Por ejemplo, el próximo programa va a ir de sí. Foros de taxistas. Mira, la semana que viene podemos hacer post programa borracho de Castronegro. Lo veo. Solo que no, pero lo veo perfectamente. Que sí, tío, que sí. Si no va a haber noticias interesantes, si ya está todo cerrado, todo el pescado está cortado, todas las películas están anunciadas, todas las señoras han divorciado de sus maridos porque no les hacen cochinadas. No queda nada. De hecho, no queda nada. Esa señora, ¿cómo te divorcias porque tu marido no te quiere hacer cochinadas? Me parece muy, muy feo. Hombre, pues si no tienes vida sexual, igual pues tienes que plantearte qué tipo de vida con tu marido. Hombre, a ver, vivas, ¿no? Esa razón sí, lo de... No, es que no quiero... O sea, no me hace lo que quiero que me haga exactamente el libro, porque es un soso. Es como, pues hombre, pues no os tienen por qué gustar las mismas cosas. Ah, pero es que yo lo que digo... ¡Abrid vuestra relación! O es lo que quieres, que le abran otra cosa. Que ya, de, ya te digo. Hola, cariño, ¿me puedes, por favor... Es Diddy Kong. Perdón. Sí. Esta es la señora, ¿vale? ¡Hola, cariño! ¿Me puedes...? ¡Hola! ¿Qué tal estás, mi amor? ¡Hola! Yo me llamo Gerda y soy alemana. ¡Eres súper dulce! ¡Soy súper dulce, amorcito! ¡Súper sweet sex! ¡Cariñito! ¿Te importaría abrirme analmente con este consolador de 20 centímetros de ancho? ¡Muchas gracias! Y le diría, oye, pues no. ¡Ah! ¡Me divorcio porque no te gusta! ¡Eres un soso! Pues ahora te voy a poner pinzas en los pezones, que están en una batería de coche. ¿Has dicho pizzas? Pizzas en los pezones. Pizzas en los pezones. Es la siguiente evolución de los pezones galleta, los pezones pizza. Son cosas. Ya estamos hablando de tipos de pezones, hemos entrado en un tema escabroso. Foros de pezones. ¡Hola! ¡Foros de pezones! Foros de pezones. Amigos del pezón. Pezón clásico. Afeitado del pezón clásico, chicos. Y lo peor es que tendrán además. Busca en Google, busca en Google. De esto depende el futuro del próximo programa de normas. Si no lo encontramos, hacemos un castronegro borracho. Oye. Castronegro borracho, lo veo. Os he dicho que soy la vidente. Yo soy la vidente. Gon, que la vidente ya la han matado hace un rato y ha muerto la carta. No, el vidente soy yo. No, y os quiero a todos. No, chicos, lo que viene es eliminar. ¿Cómo eliminar el odio de los pezones? Normal. Mis pezones son pequeños. Normal, mis dice pezones son bellos. Gon tiene pelos en los pezones. Yo me quito pelos pelones de los pezones, pero como tengo pelos en el resto del cuerpo, pues no pezón me sirve. Pezón invertido. ¿Cómo provocar excitación? Hostia, pezón en los... invertido. Sí, eso es una cosa muy rara, ¿no? ¿Cómo provocar excitación en los pezones masculinos? No, leyéndoles una novela. ¿A ti qué te parece? Joder, aquí las preguntas, madre mía. ¿Es normal que los pezones de mi perrita, espero que se refiera realmente a su perrita, oh, wow, pues no lo sé, ¿eh? No sea 50 sombras de Grey. No sé si lo prefiero. ¿Estén inflamados? ¿Es normal que los pezones de mi perrita estén inflamados? ¿Cómo puedo...? Se los muerdo 3 veces al día. ¿Cómo puedo aumentar mis pezones? ¡Y ojo! Ahora tienes 6 pezones, power up. Este tema, pezones planos... ¿Sí? ¿Planos? Nunca le miro los pezones a las mujeres. ¿Mis pezones son cuadrados? Y... el mundo entero va a admirar mis pezones. Oye, chicos, pezón, pero tengo que deciros algo. Ya empezó, está con los chistes malos. A mí me gusta el arroz con tropezones. ¿Cómo son y cuánto miden tus pezones? Bueno, ya, Randy, puedes parar. Ojo, estamos dando el tema y ya. Y finalmente, nueva moda. Quitar regla, mirámonos los pezones. Las chicas no tienes que hacerlo, tranquilas. Nueva moda, quitarse los pezones. ¿Cómo? ¿Habréis oído hablar de esa nueva moda, digo yo? ¿Qué dices? No, ¿cómo? Yo pero, no la ¿pero vosotros todavía los tenéis? No, tío, nosotros hemos... Imagínate a una persona... un imagínate una persona sin pezones y, es más, sin ombligo. ¿Qué pensarías? No, que ha salido de un huevo. Es como, no, que como Ana Obregón, que se quitó las costillas flotantes, pero ahora se quita los pezones, claro, también. Pero te pones el pezón en el ombligo y dices, ah, tengo un ombligón. ¿Ombligo? Grandes oblizontes lejanos. ¿Sabéis, chicos? Llega la hora de ir acabando esto. Nunca es tarde esto... para marcharse con dignidad. Salvo sí, ahora mismo. Eso pasó. Pero podemos media irnos hora, bueno, chicos, pues nada. Pues entonces nos vamos ya. Sí, todos. ¿Votos a favor? Venga. ¡Pezón! Yo no. Bueno, pues... ¿Quién ha dicho yo no? Bueno, ¡seguro pues... dental! Bob, dilo, va. Espera, prepárate. Tiene que ir con, la último, con el último plan. Venga, espera. ¡Ay, no me lo he apuntado, tío! ¡No me acuerdo! ¡Ay, que os jodan a todos!